Buenas, gente. Muy buenas, ruteros y ruteras. Bienvenidos y bienvenidas al número 355 de Rutas Enemigas. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivox.com, archive.org y, como no, lo más importante de todo, a través de la sintonía de Radio Praia Nava, Asturias, Sudunain, medianoche del viernes al sábado y domingo a las 8 de la tarde. Y luego también en Radio Almaina, Granada, la radio libre de allí, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Un 355, como he ido anunciando por ahí anteriormente, pues vamos a tener aquí en la Cueva Rutera a uno de los grupos, yo diría que junto con David y Culebras, el grupo de Toledo que más me interesa a mí, que más fresco, original y pues no sé, vamos, que más me gusta. Vamos a dejarnos de historias. Para mí son los más interesantes, ambos dos. Y ya estuvieron aquí David y Culebras y ahora pues tenemos aquí a Bonita. Y de este grupo, cuarteto, compuesto por Bebes Anaya, a la voz, Sergio Martín, voz, guitarra y teclado, Vidal Anaya, batería y percusión y Carlos Zaba Baja, pues nos han venido una representación de dos. Bebes y Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, buenas. Pasando aquí un poquito de calor, ¿no? Tan a gusto. A mí el calor me flipa. Es lo que hay. Bonita, sacaron la primera referencia en el año 2018, septiembre, una maqueta, ¿no? Uh-huh. Grabada por vosotros mismos. Y de esa maqueta, gran parte habéis aprovechado para este segunda referencia o primer disco ya, 9-12. Uh-huh. O 9-12avos. 9-12 porque salió el día de mi cumple. Ajá. Que era el día 9 del 12. En la cual pues regrabáis los cuatro temas de la maqueta y tres temas más, ¿no? Sí, los primeros, la primera maqueta la grabamos en casa. Más que nada para empezar a poder hacernos con. Bueno, es que la grabé yo con Vidal y después convencí a Bebes para. Sí, yo aparecí después. Para que hiciera las voces, pero lo que queríamos era buscar a alguien que nos pudiera producir y algún bajo, a músicos de verdad, y teníamos que aprovechar los temas para volver a sacarlos bien, que sonaran también como suenan. Pues el disco está disponible en Bandcamp. ¿También lo habéis ya sacado físicamente en CD? No, queríamos sacar un vinilo. Sí, ah. Que con el tema de la pandemia todo se ha parado bastante. Pero buscamos durante un tiempo una discográfica, sí. Pero después de todo el parón no parece que haya mucha energía para sacar nada, la verdad. Un disco que ha sido grabado en los estudios Black Noise de Carlos Mora, alias Verse, un habitual de los micrófonos de Rutas Enemigas, ya está por aquí dos o tres veces. Y nada, ¿qué tal con él? ¿Cómo ha sido la cosa? Pues fenomenal. Siempre lo pregunto cuando alguien graba con él. Muy, muy bien, la verdad que... Sergio. El primer día nos dio miedo, porque Verse es muy, muy voluminoso, muy grande. Qué va, qué va. Pero hicimos muy bien. Buena amiga desde el principio, Sergio y él se entendieron muy bien. Bueno, los demás también, pero Zaba ya le conoce, porque trabajan juntos, claro. Mi hermano igual muy bien, pero ha estado menos tiempo en el tema de grabación por no vivir aquí en Toledo. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, le queremos mucho. Es uno más. Con Verse yo estaba gustísimo porque desde el primer momento... supo a lo que nosotros queríamos sonar y fue llegar y decir estos pedales, esto no sé qué. A ver, fue muy guay el conectar tan rápido y tan fácil. ¿Os parece? Bueno, no he comentado la primera canción que hemos escuchado, que es una versión de Vainica Doble, Caramelo de Limón, no incluida en el disco. Esa todavía no la habéis... No, la sacamos después. La sacamos también en pandemia. Sí. Sí. Y no queríamos incluirla después en alguna segunda referencia, que estamos trabajando ahora para hacer más cositas. Pero por el momento, pues eso, hasta que no tengamos más canciones, solo se puede escuchar en YouTube, creo. Grabada en las mismas sesiones, ¿no? Que el disco. No, se grabó después en un directo. Sí, hicimos el vídeo de Alelías también, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Hicimos las Black Noise Live Session. Eso. Y nos sobraba tiempo y dijimos, corriendo a ver si nos da tiempo a hacer Caramelo de Limón. Y dio tiempo. Y ahí está. muy, muy buena versión de una de mis canciones preferidas de del dúo madrileño. Vamos a poner otra vuestra, si os parece. Guay. Decidme cuál, que tengo aquí cinco. Vamos con la J Rabiosa. Venga. Pues venga. A empezar fuerte. Escuchémosla. Jota Rabiosa, y con referencia a Amarguillo, se la dedico a mi amigo Víctor, urdeño de pro, por cierto. Bueno, bonita, pues ya he dicho antes que es uno de los proyectos más interesantes y originales de la escena toledana, con esa mezcla que habéis podido ya comprobar por partida doble de rock bastante pesado y músicas castellanas y manchegas. Una cosa que viene puesta en vuestro Bandcamp, una frase, no sé si en la maqueta o en el disco, hay un comentario y dice: la unión de la música que nos gusta, es como una definición vuestra, la unión de la música que nos gusta y que sabemos hacer y la música de nuestra tierra. Uh-huh. Bastante acertada, ¿no? Vamos. Es que creo que hay muchas veces que la música de nuestra, o sea, la de los castellanos y los manchegos no hemos valorado mucho nuestro folclore. Siempre nos parece como una cosa de la que casi avergonzarse. Sí, un poco cosa de viejos y poco más. Pero después, cuando si le das una vueltecita, creo que tiene muchas cosas que se, o sea, hay muchos ritmos que se parecen mucho y mucho como muy rollo desértico que se parece mucho, pues eso, a la música pesada que me gusta a mí, música desértica americana al final. Que la frase típica de me gusta toda la música, a mí es cierto, y a mí el tema de los coros y danzas y demás y la copla y tal sí que me gusta. A él le ha arrastrado un poquillo, ha tenido que escucharlo. Sí, a mí al principio no me... Y tal, y mira, al final... Había ahí un contagio, ¿no? Sí. No, sí, y no de coronavirus. Claro. Había un precedente local, comentábamos antes de empezar a grabar el programa, que es el proyecto de Alfredo Sanguino, Talavera, Fred de Mercedes, Eumenides, Stoner Band. Ya le preguntaba a Sergio si había alguna relación y parece ser que no. Yo creía que tenías, ¿sabes?, tú alguna... relación directa de haber tocado alguna vez con ellos, pero no, ¿no? No, le conozco y sí que conocía que él estaba interesado en la música castellana. De hecho, cuando tenía El Camino, que me parece un grupazo, sí que tenía algo en su descripción que era también muy de decir lo que las raíces con el desierto mezclado. Y no, nunca hemos tocado juntos. Lo comentamos una vez y no fue a ningún lado al final, claro. Porque lo comentamos en diciembre y después vino la movida. Vino lo que vino. Vamos a poner un tema ahora ajeno a vosotros, de una sugerencia vuestra. Aparte de los temas de Bonita, pues vamos a escuchar cosas que nos sugieren aquí los dos miembros de Bonita que han venido a la Caverna Rutera. En este caso es una banda que yo no había escuchado hasta hace 4 días, que es Califato 3/4. Yo lo he escuchado con un disco que han sacado con... ¿3x4? 3x4. Sí, porque es el compás. Ah, pues mira, aclaración hecha. Califato 3x4. Yo los había escuchado han hecho un disco con Le Parodi hace... Nah. Sí, han hecho una colaboración hace dos semanas. Sí, y yo no estaba ahí muy... No sé, me quedé ahí un poquito descolocado. Pero luego esta canción que habéis planteado vosotros sí que me ha convencido más. Presentarlo un poquito para la gente que no sepa de qué van estos chicos. Pues como nosotros vamos del rollo de fusionar cosas, pues es la fusión más interesante que he visto yo últimamente. Bueno, la que más me ha interesado a mí. De música tradicional y música más moderna. La gente esta lo que coge es folclore andaluz y bases locas de breakbeat. Así que... Sí, es lo que tiene que ver con nosotros un poco. Sí, y luego aparte es eso, que ha sido nuestra banda sonora pandémica, nos lo poníamos para hacer deporte y ahora les tenemos mucho cariño por eso. Pues escuchémoslo, bulerías del aire acondicionado muy necesarias en estos momentos, señores y señores. Califato 3x4. Solo fumo chete cuando espero a mi canija, agarrado a un clavo ardiendo, a un clavo clavito ardiendo, que yo nunca he dejado nada, pero a ti si no te dejo me muero. Yo voy buscando la luna en los charcos de veneno, yo voy buscando la luna y solo encuentro tu recuerdo. La piscina en la azotea y el barrio oliendo a azar. Mientras miro la giralda, veo los aviones pasar. Estoy arrumbado, estoy aquí tirado. No me sube la tampita que tu Roma ha regalado. Estoy arrumbado, estoy aquí tirado. No me sube la tampita que tu Roma ha regalado. Estoy arrumbado, estoy aquí tirado. No me sube la tampita que tu Roma ha regalado. Tirao, no me sube la tapita que el burro me ha regalado. Estaba Califato 3x4 con esa bulería del aire acondicionado. Y ahora, pues, viene al pego, ya que lo habéis inventado antes y esta canción. Pues, vosotros os englobáis dentro, podríamos decir, dentro de esa nueva corriente que hay de fusión de música tradicional. Me parece súper, como, porque me recuerda otra cosa, fusión. Pikingo. Pero, claro, pero sí, sí, yo creo que sí, mestizaje, que lo decían antes en los 90. Todas las palabras. Que, sí, pero es fusión. De gente como, pues como ellos, como Califato, o por ejemplo los que vamos a escuchar dentro de poco, los hermanos Cubero o Lorena Álvarez. Tenía una de Lorena Álvarez preparada muy bonita, pero es buen material el que tiene esa chica. ¿Hasta qué punto sentís influencias por esta gente? Mucho. ¿Bebes? Pues es que la historia, es que el proyecto Sergio lleva pensándolo muchísimo tiempo, y mira, ya ha caído ahora la corriente, hemos caído de lleno. No desde sé 2016, si está influenciado él. A lo mejor estaba yo pensando en que, sí, en que eso podía funcionar. Desde una vez que escuché en Consuera hay una fiesta regional y el domingo hay un certamen de coros y danzas al que suele ir de resaca, porque el día anterior ha sido muy intenso. La Rosa del Azafrán. Y estaba yo ahí de resaca con mi suegro y viendo los coros y danzas de Consuera, que dije, estaban pues, ahí porque les arrastrábamos mi madre y yo, y ellos buenos, ya se tomaban, o sea, las cañas. Eran realmente muy buenos, y dije yo, pues si esto me cuadra con lo que yo escucho. Esto le pones una guitarra eléctrica en vez de un tal y cual y tum, tum, tum, tum, tum, tum, y puede cuadrar. Así que no sé si es tan influenciado por la fusión, sino por la música de aquí, que de repente me metió. Así, un poco raramente. Más influencias, vamos a hablar. Pero esto es una cuestión que me ha surgido y que yo creo que lo voy a integrar ya en cualquier entrevista que haga cualquier grupo a partir de ahora. He estado leyendo la biografía de Brett Anderson, el cantante de los Suede, que es fantástica, por cierto. Y él dice en un momento dado que le extrañaba que todo el mundo le preguntase por sus influencias musicales, pero no por aquellas otras extramusicales, ¿no? Que para él eran tan importantes como las otras, ¿no? Como el lugar donde has nacido, donde vives, la familia, los amigos, la comida que comes, los libros que lees, etcétera, etcétera. En vuestro caso, ¿cuáles son esas influencias extramusicales que os han...? Justo viene pues lo que te decíamos, el desierto y el calor. Sí. Mi influencia... Y también hemos dicho muchas veces que bonita es como mostrar lo bonito de lo feo, que en nuestra tierra siempre, no sé, yo creo que en casi todos los sitios tienen más aprecio a sus cosas. Nosotros es La Mancha y es que feo, qué calor, qué amarillo, no hay nada. Qué poco árbol. Sí, y no sé, buscar un poquito en ver los detalles. Yo es que veo, sí, muy sentidita, lo siento todo mucho y veo cosas bonitas por todas partes, que si las florecitas pequeñas, que si... Yo qué sé, las ruedas de un tractor que se han quedado ahí marcadas. Por ejemplo, a mí me encantan los cardos. Cuando se quedan amarillos, hay que parecen de oro. Pues la gente, ¿no? Mucha gente que le parece una guarrería, pues un poquito eso, en ver esas cositas. De ahí también viene el nombre. Eso es. Ajá. Oye, pues vamos a escuchar otro tema vuestro, si os parece. Antes ha sonado Jota Rabiosa, ahora ¿cuál queréis que pinche? ¿Qué tenemos? Los Segadores, Rondeña Manchega, Seguirillas, Tío Tío. Pues... Con la Rondeña, que esto que hemos contado de mi padre y tal. Vale. Pues venga. La dedicamos a él, por cierto. Rondeña manchega, bonita. Habéis escuchado bonita, Rondeña Manchega, esto es Rutas Enemigas número 355 y, como no, lo podéis escuchar en la sintonía de Radio Pra, en Nava Asturias y en Radio Almaina, Granada. Seguimos aquí con Bebes y con Sergio, echando una parrafada. Y ahora os quería preguntar acerca de las letras, que yo, como soy un poquito descuidado con la música tradicional, el folclore manchego y castellano, desconozco bastante el asunto. Y no sé qué hay de letras tradicionales y de cosecha propia en vuestras letras. Pues un poquito de las dos cosas. Nos gusta dejar, coger parte de las que nos parecen más bonitas o más graciosas, porque hay cada letra por ahí bastante que, sí, las jotas, que hay que pararlas un poco también. Pues, las jotas son para echarlas de una parte. Hay que ponerla en cuarentena. Sí. Y luego también las cambiamos un poquito. Intentamos siempre aportarle algo a la canción, aunque hay algunas hay algunas jotas que están también hechas que no hace falta ni tocarlas, pero siempre intentamos meterle un poquito, sí, de letra propia o cambiarle alguna cosa que sea excesivamente machista o algo así. La rondeña, por ejemplo, es bastante igual, pero cambiamos alguna palabra que Yo lo aprendí de mi madre y mi abuela, pues hemos dado es un cambio muy pequeño, pero que para nosotros tiene mucha importancia y mucho sentido. Si se la dedicamos a mi padre, a mi abuelo y demás, que están ahí, pues lo que decíamos antes de las influencias de lo que. O sea, y cuando escribís o tuneáis las letras es a varias manos, por lo que parece, ¿no? Tira más Sergio, pero siempre estoy yo por ahí también, al final. Sí, yo no puedo hacer las letras solo. Sí, un poquito de los dos. ¿Y el arqueólogo o arqueóloga o etnólogo o etnóloga musical? ¿Quién es el que más estudia el asunto? Yo soy el que... Es que al haber empezado el proyecto yo... Claro. Yo he sido el que he estado buscando canciones y también el que si hay que hacer cualquier cambio, pues en principio lo propongo yo o después Carlos. Bueno, las estructuras de batería evidentemente las hace Vidal porque tiene un talento para eso que no tenemos ninguno y le da mucho cambio a las canciones. Carlos propone muchas cosas que molan mucho y que es lo que me pasaba a mí en nuestra maqueta, que era todo pesadísimo, todo muy igual, y que haya habido más manos haciéndolas, pues le da muchísimo más colorido a todo. Antes ha salido a relucir esa semejanza que hay entre la Mancha o la Sagra, por ejemplo, ese Carral, ¿no?, por así decirlo, el terruño. Y los desiertos, ¿no?, el Sky Valley, por ejemplo, que sale en la portada de los Caillou. Sí. ¿Están tan exagerada esa semejanza? O... A mí me parece que hay cosas que tienen mucho que ver. Al final, un paisaje es un paisaje en todas partes y te evoca interiormente a cosas que pueden ser muy parecidas. Así que un desierto, que esto ya es un desierto se parece mucho en todas partes. Bueno, pues vamos a ilustrarlo ahora un poquito con la variedad, ¿no? Y vamos a escuchar a Caius un tema que se llama... A ver, ¿lo tienes tú por ahí? Es que es larguito. Supascopa and Mighty Scoop. ¿En qué disco está este tema? Pues no lo tengo ninguna idea. No lo sé. A ver si aquí lo pone... Pues mira, está en el Welcome to Skiff Valley. O sea que, si quieres añadir algo más, Sergio, o bebes a... Nada, que empieza con un 3x4 también, como cualquier seguidilla que se aprecie. Pues venga, vamos a comprobarlo. Caius. You. pues ahí estábamos todos intrigados cuál iba a ser el último golpe. Tiene truco esa canción. Y comprobando la cercanía que hay entre el desierto de Mojave y la Sagra, o lo que sea, o lo que hay entre Quintanar y las Pedroñeras, por ejemplo. Bueno, seguimos aquí con Bonita, con Bebes y con Sergio, y ahora os quería preguntar, a la hora de a la hora de componer el cóctel musical, la mezcla sonora de estilos, que es vuestra seña de identidad, si en ese momento lo vuestro es muy cerebral o es más bien intuitivo, ¿cómo funcionáis? Vale. Es completamente intuitivo. Yo veo una rondeña, una jota que me gusta y me la imagino de otra manera, y cuando la escucho ya la estoy escuchando como creo que la va a sonar tocada por nosotros. Automáticamente, ¿no? No lo puedo evitar. De hecho, creo que el sonido de nuestro grupo viene dado por mi ampli. En realidad el que pienso las cosas es mi ampli. No, yo no puedo hacer música de otra manera. Otra frase extraída del Bandcamp de Bonita. Bonita es defender las cosas que nos han enseñado a pensar que son feas. De lo que hablabas antes, Bebe, sí, de la estigmatización del folclore, sí. ¿No? Sí, de folclore y de todo un poquito en general de lo que de nuestra tierra. El paisaje, no sé. El carácter, todo es como rancio y malo, ¿no? Cosas buenas también. Pero dicho también por nosotros, que somos los primeros que sí. Hemos sido educados, yo creo, en eso, que somos el terruño y que no valemos para nada, ¿no? Sí, igual que escuchábamos valemos. Antes Califato y gente que no se avergüenza de sus raíces, yo tengo la percepción de que sigue mucha gente de aquí que ni se plantea él que su música pueda ser buena, o que el paisaje sea guay, o que las plazas de sus pueblos no molen tanto como las de Sevilla. Lo del paisaje lo he oído mucho, de ir por la carretera y decir, qué feo, cuando te subes al norte, qué bonito, qué verde, no solo lo verde, bonito. A mí, por ejemplo, el campo, desde la cuesta de mi pueblo, desde la crestería, ver el campito que está colocado así con colores y tal, pues me parece súper bonito, por ejemplo. O sea, esto no solo es una zona de paso para ir a la playa. Para nada. Hay que quedarse, pasar mucho frío o mucho calor. Y como te descuides, en menos de una semana. Sí, eso es. Bueno, seguimos hablando del folclore y tal, y de la utilidad, pues, entre comillas, que pueda tener, o que vosotros podráis, a ver qué me decís vosotros en este aspecto. Luego vamos a poner una canción que va muy al pego de lo que os voy a preguntar, porque yo creo que casi puede contestar la pregunta, pero quiero escuchar vuestra percepción del asunto. ¿El folclore popular actualmente es un buen vehículo para reflejar el mundo que nos rodea hoy en día? ¿Cómo lo veis vosotros? Es una cosa que ya queda un poquito como de nostálgica. En el folclore popular refleja mucho. Es que el folclore para mí es una cosa que refleja mucho de todas tus raíces y todas las cosas que te vienen dadas, pero sí que te está dando una foto de hace un tiempo. Las letras de las versiones que hacemos nosotros, muchas tenemos que cambiarlas porque son, pues eso, o mi abuela mata al gorrino y le dice a su marido, o sea, son cosas muy... La jota de la matanza, que estamos un poco más sensibilizados en el tema animal, aunque se coma carne y demás. Claro, o súper machistas, te da más foto de lo que de dónde sí. Vienes, pero sí que también te da una foto de muchas cosas que son tuyas de siempre y no te has dado cuenta. También hay mucho del... Mucha ironía, opinión, mucha gracia. En mi opinión hay mucho de lucha de clases también en las jotas. Habla mucho de los segadores y del patrón y esos son cosas que creo yo... que siempre están... Hay cosas que sí que se va evolucionando poco a poco y se notan en las letras, y otras que por desgracia no, que siguen igual. Es que, por ejemplo, la canción que vamos a escuchar ahora, que voy a poner, no voy a poner una vuestra, voy a poner la que es que viene al pego, que es la de los hermanos Cuberos trabajando en la MCA, es que es apropiadísima. Sí, es y además es que, o sea, actualiza, por así decirlo, el folclore a lo que pasa al claro, día de hoy. Claro, trabajando en la zanja, es trabajando en la MCA, que al final... Estás hablando de las mismas cosas, ¿sabes? Sí. Pues si os parece, la pincho, ¿no? Muy encantado. Pues vamos con los hermanos Cubero. Ocho horas y una caña para para terminar el día. 8 horas y una caña para terminar el día. Para un tarro caliente, una jarra que esté fría. Soy parte de un porcentaje de unas cuentas financieras. Soy parte de un porcentaje de unas cuentas financieras. Los millones los creamos, muchos ceros a la izquierda. Trabajando en la MCA como Lerner Skinner. Trabajando en la MCA como Lerner Skinner. Solo sucio y cabreado, metal, construcción y afines. Si la unión hace la fuerza, dime quién se une a los lobos. Si la unión hace la fuerza, dime quién se une a los lobos. Ve y pregúntale al enlace de la lista de los topos. Ya no pienso preocuparme, porque ya no tiene arreglo. Ya no pienso preocuparme, porque ya no tiene arreglo. Le vendí mi alma al diablo, y él se salta el convenio. Ahí estaban Hermanos Cubero con este Trabajando en la MCA. De el disco es Arte y Orgullo. Bueno, seguimos. Oye, ¿cómo veis? Una pregunta más genérica ahora. ¿Cómo veis la situación tras la pandemia para la cultura en general y la música en particular? ¿Sois apocalípticos, sí, o proactivos y esperanzados con los cambios? Yo era apocalíptico de antes de la, sí, pandemia ya. O sea, ya te venía de lejos, ¿no? Sí, yo la situación de la cultura, iba a decir en este país, pero no creo que sea en este país. La situación de la cultura en principio no soy yo muy, no lo veo muy halagüeño. Pero aparte es que creo que es muy difícil en la música darse a conocer, sacar la cabeza o cualquier tipo de cosa de esas, si eres un pringado de los contactos como somos nosotros, más difícil todavía. Pero en general de la cultura no te sabría decir. No tengo una opinión aparte de que todo va mal. Yo intento no ser tan pesimista, pero soy bastante realista y la verdad es que no lo veo de color de rosa. No se hacen las cosas bien para lo que está en primera línea, que se considera de segunda cuando no lo es. Como pues, un salto muy grande de, sí, primera a todo lo demás, sí, creo yo. Sí, luego lo que dice Bebes, o sea, encima lo que es de primera, como la sanidad, está como está. Claro. O sea que la cultura la han ido pues echando atrás poco a poco, bueno, ni tan poco a poco, pues ahora ya es como el último mono. Ahora lo que importa es lo importante, lo otro es, no sé, vamos a acabar convirtiendo en robots absurdos. Probablemente. Alguno que otro ya lo es. Sí, sí, sí. Vamos a poner otro tema vuestro, si os parece. Que he dicho que iba a enlazar con Hermanos Cubero y se me ha ido el santo al cielo al final. Me habéis dicho que pinchábamos ahora... El tío. Tío, no, tío. Hemos dicho tío. O seguidillas. Tío, tío. Venga. Pues venga. Porque no tiene faroles. Tío, tío, ahí estaba Monita, otro tema incluido en su disco, 9 del 12. Y enfilamos la recta final de Rutas Enemigas número 355. Antes que nada, antes de despedir y escuchar la última canción de Bonita, que será Seguidillas Corridas, ¿no? Sí. Pues os pregunto, aunque la cosa está fea, y ya lo hemos dicho antes, esta cosa complicada, si tenéis algún proyecto, algún bolo, alguna cosa ahí en vistas... ¿Algo que podamos anunciar aquí en Rutas Enemigas? Pues bolo tenemos en octubre en Toledo, el 25 de octubre en el Castillo de San Servando. ¿Ah, sí? No sé si se puede decir todavía. ¡Ay, perdón! o a lo mejor no. Sí, teníamos... Están preparando un cartel y esas cosas. Teníamos algún bolo previsto, pero... Sí, hicimos un concierto en plena pandemia de estos en streaming... Y de ahí ha salido que quieren llevarlo a cabo, pues, de verdad. Ajá. No. Y aparte estamos haciendo canciones nuevas, versiones nuevas. Y luego para... ¿Era en diciembre o cuando era lo de...? En diciembre tenemos un acústico. Bien. Sí, sigue habiendo... Lo que pasa es que es eso, que como ahora mismo lo de planificar es como... Ese sí que ahí se puede contar, además. Sí, Pues cuenta ese. En diciembre en la Cámara Bufa. Ajá, ah, sí. Sí, sí, sí, sí. O sea que tenéis ahí alguna... Pero ahí los cuatro metidos. Hostia. A lo mejor solo estamos nosotros. Ya, ya. Pandemia, así que... Sí, claro. Está la cosa... ahí está. No, es estrechito. Se ve en acústico. Claro. Estaremos los cuatro, sí, estaremos los cuatro casi seguro. Pero una cosita muy recogidita y muy bonita que puede quedar. Bueno, bueno, pues bueno, ahí está. Y hacer las canciones nuevas que te estaba comentando. Sí, ¿y sí, con sí, la intención de meteros ya en estudio o no? Sergio ya está... Yo ya estoy haciendo las canciones todavía. Sí, y estamos en eso, y hemos hecho algún vídeo también, y estamos a ver si lo sacamos, hacemos cosillas. Sí. Bueno, pues esperamos noticias. Y hasta aquí hemos llegado en este programa, 355 de Rutas Enemigas. Voy avisando ya que me voy de vacaciones, o sea que va a haber ahí 15 días de vacío. Espero que no os tiréis por los balcones. O peor, que salgáis a los balcones al cantar Resistiré, que la gente está muy loca últimamente. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Bebes. Un placer. Por haber venido aquí a Cueva Rutera a hablar con nosotros. Y vamos a con la última, seguidillas corridas, ¿no? Uh-huh. Eso era. En Bandcamp tenéis el material de esta gente. Dadle caña, que es muy interesante, os lo digo yo. Hacedme caso. Venga, un saludo a todo el mundo. Y hasta la vuelta. Hasta pronto. Hasta luego.